13 comensales había en la última cena de Cristo, Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Listo, ya está. Eso dijo Julián. Estamos en el living con Juan Guger. ¿Guger? Guger se pronuncia Guger. En realidad. Ajá, ¿qué origen es? Es suizo-alemán. Ah, mira, estamos cerquita. Finkelstein es judío-polaco. Estamos por ahí nada más. Y llegaste con mucho frío y corriendo porque sos de Anfunes. Sí, soy de Anfunes y en realidad estoy viviendo acá, estoy instalado acá en Córdoba, pero era el cumpleaños de un sobrino en Anfunes, así que fui de visita y justo tuve algunos problemas de transporte para llegar hasta acá. Problemas de transporte, qué raro, Córdoba. Y Juan, más o menos introducción, vos sos estudiante de la Facu, sos artista. Sí, yo terminé de cursar ya en realidad la licenciatura en pintura. En la Universidad Nacional y ahora estoy preparando mi tesis y bueno, tengo que rendir estos finales que me quedaron del año pasado y ya acabo con eso. ¡Qué emoción! ¿Y quién es tu director de tesis? Todavía no los he elegido. O sea, claro, vos podés elegir un asesor y un director. Ah, mira. Pero todavía estoy especificando el tema, así que cuando tenga el tema bien, voy a ver, analizar quién será más capaz de ayudar. Ajá. ¿Y tenés alguna idea? ¿Puedes contarme algo de tu tesis o no? Más o menos. En realidad, mi tesis se va a tratar un poco acerca de cómo algunos productos de consumo actuales, de la industria de consumo corriente, en algunos aspectos se parecen mucho al arte. Y quiero tomar algunas categorías estéticas de algunos teóricos de la Escuela de Frankfurt que son aplicadas al arte, para ver si podría aplicarlas también a otros bienes de consumo que no son artísticos. ¿Cómo ser algún ejemplo de estos productos? Productos de consumo corriente, de diseño, de música, o sea, bueno, la música estaría dentro del arte también, pero no sé, productos así corrientes de consumo, incluso packagings, publicidad, etc. ¿Y eso de dónde viene? Y eso viene de justamente de leer estos autores y pensando en cosas, a uno como que le surgen ideas. O aplica ciertas categorías a otras cosas y se dan cuenta que no son tan diferentes al arte, incluso en muchas cosas eso es muy notorio. O sea, por ejemplo, el límite del arte y el diseño es hiperdifuso desde siempre y ahora más que nunca. Hay diseñadores en los museos, artistas que diseñan, entonces es como que... Sí, y vos estás como religado al diseño. Sí. Sobre todo en el último... Yo estudié una carrera al final de diseño antes de entrar a pintura. Y siempre me gustó el diseño. Y justamente las últimas pinturas que estoy haciendo también tienen mucho que ver con el diseño, son muy diseñiles. Sí, a pleno. Para los que estén en Facebook, Juan Guger en Facebook, ¿tenés alguna foto con alguna pintura? Sí, ¿no? Tengo algunas obras. Dan cuenta, o son justamente esas. No, tenés pinturas de tus comienzos, que son nada que ver, surrealistas, sí, es verdad, y qué sé yo. y después las últimas son diseño puro. Uh-huh. Sí, ahí está, hay como un recorrido por lo menos de unos 2 o 3 años en Facebook de cómo fue mutando. ¿Y qué pasó ahí en el medio que pasaste del surrealismo al diseño pop? Y calculo que son intereses. En el momento ese que hacía pinturas surrealistas, me seducía mucho el carácter enigmático de algunas pinturas que eran afines a eso, y a la vez yo quería pulir mi técnica pictórica, y entonces nada mejor que el surrealismo, nada mejor que el surrealismo para tratar de purificar la Mercedes técnica. Dalí, claro, porque sí, hay otra sí. clase de surrealismo. Sí. Uno tiene el imaginario. Sí, el Dalí. Es en ese entonces era mi preferido Dalí. Claro. Sí, y bueno, y después. Yo sin haber visto las pinturas de él y escuchando lo que contás de lo que estás haciendo ahora, remite a Warhol. Bueno, sin haber visto, ¿no? Eso es totalmente diferente. No, no sé si te sentirás ofendido, sí. Pero... No, yo tengo esto de la relación entre el arte y la publicidad, claro, y eso. Claro, aspecto, sí. O sea, la obra de Warhol me parece súper interesante en ese aspecto. Y hay muchas cosas que yo he tomado de Warhol. Que me gustaría explorar incluso en la obra de Warhol y en obras de artistas pop que han llegado un poco más allá de Warhol, como Jeff Koons, claro. O sea, me interesa también ese, me interesa, mi investigación también va por ese lado. Uh-huh. Qué copado. Trajiste algunas imágenes que ya las vamos a ver y vamos a ir hablando un poco de eso, como para hacer un recorrido por tu carrera. Y ahora podríamos ir a un tema. A un tema. Y después, dale, más adelante vamos a escuchar unos temas que también trajo. Ah, pará, nos estaban diciendo en el Facebook Ignacio, ¿verdad? Juli. Sí. Ignacio nos decía que Cunningham, ¿se pronuncia así? Cunningham, no era marido de Björk. Lo casaste equivocada. No, pero le hizo varios pero videos le gusta. A Björk. No sé. Es director de videoclip. Pero no tiene ninguna relación con él. Eso, Ignacio, apostemos algo. Yo estaba segura que le había hecho varios videoclips a Björk. Bueno, esta es la apuesta entonces, Ignacio. Vamos a un tema, Julián, please. Kept a man named Jade, cool in the shade, while his audience played. Heard, whispered, spend us to. His name. is cracking at the seams upon Kim Crimson, ¿vos lo conocés? Claro, ¿God? Kim Crimson todo el día, dijo. Coste. Como dejar claro que le gusta mucho. Está bueno, me gusta. ¿Y qué estamos viendo, Eva? Estamos viendo imágenes que nos trajo Juan. Esta es Mujer más Crusta, en el Museo Carapá. ¿Cuándo fue esto? Eso fue el mayo del 2009. Ajá. Mayo de 2009. Que esa fue una intervención que hicimos una colega, Ailén Kruster, y yo en el Carafa, y que es un momento en el que nosotros estábamos muy interesados por obras del tipo de crítica institucional. Y bueno, en lo que consistió esta obra, que tuvo bastante revuelo en ese momento, consistió en asistir a una muestra que hacía Gerardo Repeto, por ese entonces, en el Museo Carafa. ¿La de los avioncitos? La de los avioncitos, que era una propuesta que se manifestaba como interactiva, o sea, de participación del público, y nosotros nos tomamos el atrevimiento de poner algunas obritas nuestras ahí en la sala esa del museo. Ahora entiendo, porque yo buscaba fotos tuyas en Facebook y veo una con los avioncitos y digo, para, esto no es de Juan, onda. Y no tenía porque estaban como obra tuya. Ahora claro, entiendo. Claro, claro. ¿Cuál era lo interactivo de la obra de Repeto? Pues yo no fui. Había, la obra de Repeto consistía en dos salas idénticas, sí, que se, como especulares, o sea, en las que había en cada una unos cuantos miles de avioncitos, no me acuerdo cuántos. ¿Unos cuantos miles? Sí, y en una sala se mantenía inmodificable, y otra sala, la gente podía sacar en comodato un avioncito, como quien se lleva una obra de arte a su casa, tenía que firmar un contrato, por el cual se comprometía después de devolver ese avión en caso de que Repeto lo pidiera, y la otra sala quedaba inmodificable como un testimonio de lo que había sido la sala inicial espejo, digamos. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue... Para, antes, disculpa. Sí. Intriga la logística. ¿Había una persona ahí había, todo el tiempo? Sí, había una persona en la entrada. Había una persona en la entrada que atendía al público y te ponía todo en una cajita, tipo de zapatillas, así el avioncito para que vos te lo llevara. Te hacía firmar un papel y te daba una copia a vos y una para... ¿Pero en la sala había alguien o yo podía chorear un avioncito y meterlo en el bolsillo? No, estaban en la sala. Ah, en la sala estaba esa persona. Y solo te podías llevar llevar un avión, no podías, por ejemplo, intervenir uno. Te podías llevar un avión, vos podías hacer lo que quieras con el avión, pero el material ese tenés que devolverlo si Repeto te lo pedí. Igual finalmente Repeto nunca lo pidió, así que quedó así. Ajá. ¿Y entonces la obra de ustedes? Nosotros lo que hicimos fue ir a la sala que no se podía modificar. Ajá. Hicimos estos flyers que están en pantalla. Ajá. Que eran unos flyers ficticios que promovían la muestra esa como si fuese nuestra. Ajá. Y con ese flyer hicimos unos avioncitos que nosotros hicimos unos avioncitos, unos tabiques iguales a los que había hecho Repeto. Fuimos y los reemplazamos por otros aviones. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? A pesar de la persona que estaba en sala. La persona que estaba en sala la distrajo a Ailén. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y cómo y la distrajo? Repeto no sabía nada de esto. Repeto no sabía nada de eso. ¿Y después supo? Y sí, porque después nosotros salimos, nosotros habíamos hecho un plotter adhesivo que era idéntico con el mismo formato de letra del cartel que promovía la de Repeto. Y le pegamos encima del cartel verdadero, digamos. Ah, entonces la distrajeron muy bien. Y sí, esa parte la hicimos de noche. Ajá. Igual había un guardia de noche, pero un momento en el que estaba lejos de ahí. En la fachada es eso. Claro, en la fachada. Ajá. Y nada, quedó como dos días el cartel que promovían, te muestra ahí. Nadie se dio cuenta que estaba ahí. Maravilla. Hasta que un día se dieron cuenta y lo arrancaron del cartel y le avisaron los respeto, llamó, se comunicó con nosotros. ¿Y qué le dijo? Y no, finalmente a respeto le gustó. Le gustó. Y nada, incluso se hicieron una serie de conferencias después que organizó Demian Oroz con la revista. Ay, no me puedo acordar cómo se llama la revista. ¿Cordobesa? Sí, es cordobesa. Que está muy buena la revista. No puede ser. No le voy, no le voy a poder hacer el chivo, no le voy a poder hacer el chivo. Después lo googleamos, no lo googleamos. Y bueno, pero es Demian Oroz, que es columnista de La Voz del Interior del Partido. Ajá. Y nada, después redactamos unos papers también con respecto a eso, para un poco tratando de comprimir la obra o lo que nosotros habíamos querido hacer con la obra, porque había habido cientos de interpretaciones diferentes y algunas descabelladas. ¿Hay cómo hacer? Nada, como decir, por ejemplo, que era una obra para reclamar espacios de exhibición, que nosotros estamos reclamando porque no nos dejaron entrar en el Jarafa. Cosas por el estilo, sino que nosotros nunca en realidad habíamos... A pesar de que nosotros después de eso, justo en ese momento, había una convocatoria para proyectos en el Jarafa, y nosotros presentamos una carpeta desde que aparecía esa obra. Y bueno, obviamente no nos seleccionaron el proyecto. Y nada, ¿por qué bueno, obviamente? Y porque... ¿Crees que les molestó? Sí, al director sí. Que me molestó bastante y se enojó, incluso me molestó. No. ¿En la conferencia en la que estaban ustedes? Claro. ¿Estaba Repeto también? Estaba Repeto. ¿Y él, todo bien? Repeto, todo bien hasta cierto momento. O sea, hubo un momento en el que yo no le gustó tanto porque nuestra obra justamente se trataba de eso, de ir en contra de alguna cosas que es más instituidas en la cadena productiva de una industria cultural cordobesa. Y bueno, el respeto está encadenado en esa industria y es un negocio, igual que el director del museo. Pero bueno, esa era nuestra intención también. Era lo que nosotros considerábamos que era lo ideal que una obra de arte podía llegar a ser. Claro, estaba todo bien hasta que se sintió particularmente atacado. Claro, sí. Cuando era una interacción sobre aunque su no, obra, estaba sí. Todo bien. Aunque no era un ataque. No era un ataque personal. Claro, sino un revisar cosas acerca de la institución. Claro. Y bueno, en fin, eso era más o menos. ¿Y Krusta? No la conozco. Aileen Krusta es compañera mía de la facultad. Sí, hace unas pinturas bárbaras, unas pinturas psicodélicas, así que técnicamente están muy bien. ¿No son unas fotos invertidas que ella negativa? Sí, sí. Es una chica fantástica. Sí, ¿sabes, Luis? En Photoshop invierte, pone en negativo las fotos y después las pasa hiperrealistamente a la pintura. Okay, claro, sí, esa ¿no? Son increíbles. Ella investiga un poco sobre eso, es como una interacción entre los medios digitales y la técnica pictórica, es como sí, como un lenguaje que se refiere a otro. Claro. Está tan bueno conceptualmente y además técnicamente muy loco. Sí, está buenísimo. No, intentamos que el mouse responda. Bueno, esas son todas imágenes en torno a simbiosis, ¿no? Sí, simbiosis se llamaba. Simbiosis le habíamos puesto nosotros. Ah, bien, estas son... Esto que estamos viendo es una fotografía de un pequeño tabique de madera, son parte claro, de claro. Los de... los respeto iban sobre un tabique de madera. Y estaban firmados por debajo. Y la gente se llevaba el tabique con el avioncito. Claro, se llevaba el tabique con el avioncito. Ajá. ¿Y estaban hechos con flyer de él, los avioncitos? Claro, los avioncitos que hacía él estaban hechos con flyers de una muestra anterior de él. Tiene esa cosa como de ir haciendo obra sobre la obra, porque después hizo obra... a partir de haber doblado tantos miles de avioncitos, supuestamente con sus propias manos, quedó con un temblor en las manos, hizo una serie de dibujos con ese temblor de las manos. Uh-huh. No me entiendo. Como la obra concatenada. Claro. ¿No sabías esa parte? No, la verdad no lo sabía. La contó en un taller de español. ¿Y esto lo hicieron como una iniciativa de ustedes o como para un trabajo de los Facu. Y más o menos. O sea, viste que uno siempre hace cosas por iniciativa propia e intenta hacerlas encajar con alguna consigna de la facultad también. Lo de intenta hacerlo encajar me toca particularmente. Bueno, todo no se puede hacer obra, hacer los deberes de la facultad. Claro. Estas fotos no están en el Facebook, ¿verdad? Estas fotos creo que creo sí. No haberlas encontrado. No, pero puede que estén. Si no están. ¿Podemos subir alguna al blog? Sí, puede. Está, esto te cuento, lo que estoy viendo está tremendo porque me imaginaba una algo mucho más de Canuto, pero sí. La programación Castanino, Berra, Gómez, Repeto, Cáceres, Gruger, Krusta, en el la misma tipografía. Sí. Loco eso. Consiguieron la misma tipografía, el mismo tamaño, fueron a medir con una regla. Claro, sí, la dimos todo para que esté en casa, digamos. No. Dejado el espacio para ustedes. Lo tenemos todo calculado porque encima tenemos que diseñarlo de modo de poder instalarlo rápido, muy claro. Rápido. Entonces ya tenemos el lugar, todo. Claro. ¿Nota la voz del interior? Salió la nota de la voz del interior. Operativo comando en el museo. ¡Epa! Dos artistas tomaron piezas de una. Eso estaba pensando en Dos artistas tomaron piezas de una muestra que se exhibía en el Museo Carafa y las reemplazaron por réplicas propias. ¿Qué era eso? No. ¿Cómo, qué onda la nota de la voz? ¿Quién escribe? Demian Horas. ¿Lo mataron o...? No, en el... En realidad lo del diario... Fue como muy aguante esto, fue muy, muy pro. Muy pro. Sí. Qué bueno. Hubiese sido bastante policía, o sea, bastante genial. Porque... Claro, sí. O sea, no estás haciendo un daño, estás trabajando sobre el arte mismo. O sea, sí, no, pero... No tiene nada negativo. Bueno, pero es la voz del interior, O sea, igual pusieron todas las opiniones. Estaba la opinión ahí del director del museo, que era negativa. De una, así, repudiaba todo. Claro. Y, pero la nota estaba... ¿Quién era el director de eso? Dávila. Él era el director en ese momento. ¿Cómo te llevas con la nueva gestión? ¿Tuviste algún acercamiento? No, ninguna. Sí, en realidad tuvimos... por esto del proyecto, no sé si... Por ese proyecto en Miami... Habíamos presentado una carpeta para este año, presentar ese mismo proyecto, traer los artistas de allá, digamos, acá a Carafa. Y lo presentamos y todo bien, lo recibieron muy bien, nos dijeron que lo iban a ver y que iban a analizar. Ajá. Pero, no, buena onda. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a contar que nos movimos dentro del living, cerca de la computadora, sí. Y por eso hay ruido del micrófono. Uh-huh. Así que nos vamos a volver a mover. Dale. Y mejorando un poco el audio. Okay, ahí volvemos. Hey, sit down and cool it for a minute so you can hear what we're going to do. And for those of you in the band who have no idea what's about to happen, this is an A minor, and it's not standard blues changes. But it's close. This is a song that I used to sing when I was in the cabin in Liverpool. I haven't done it since, so... There was no moon in sight. You know the stars ain't shining cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf walking along the side of me. I'm green and I'm bad, you know I ain't no sissy. Got a big titty girl in by the name of Chrissy. Talking about her in my bike. In the side of the mountain. Even the crickets were acting weird up here, and so I figured I might just drink a little beer. I said, give me some of that, what you're sucking on. But there was no reply, cause she was gone. Where's those titties I like so well? And my goddamn beer is what I started to yell. Then I heard this noise like a crunch twig. And up jumped the devil, he's about this big. He had a red suit on and a widow's peak. And then a pointed tail and like a sulfury. Yes, it was him, all right. I swear to know it was. He had some human flesh underneath his claws. You know, it looked to me like it was titty skin. I said, you son of a bitch, cause I was mad at him. Well, he just got out his floss and started cleaning his fangs. So I shot him with my shooter, said, bang, bang, bang. Then the sucker just laughed and said, put it away. You know I ate it all up. Now what you gonna say? You ate my Chrissy? titties and all. Well, what about the beer then, Mike? The cans this tall? Even her boots? Would I lie to you? Shit, you must have been hungry. Yes, this is true. Don't they pay you good for the stuff that you do? Well, you know, I can't complain when the checks come through. Well, I want my Chrissy, and I want my beer, so you just barf it back up. Now, devil, do you hear? Blow it out your ass, motorcycle man! I mean, I am the devil, do you understand? Just what will you give me for your titties and beer? I suppose you notice this little contract here. You're goddamn right, you son of a whore. Don't call That's me that. About the only reason I learned writing for. Give me that paper, bet your ass I will sign. Because I need a beer and it's titty squeezing time. Man, you can't fool me. You ain't that bad. I mean, you should have seen some of the souls that I've had. Why, oh, yeah? There was Milhouse Nixon and Agnew too. And both of those suckers was worse than you. Well, let's make a deal if you think that's true. I mean, you're the devil, so what you gonna do? Wait a minute. A tinge of doubt crosses my mind when you say that you want to make a deal with me. That's very, very true. Wait, you ain't supposed to want to make a deal with me. Ah, but I'm slightly different than your average customer, devil. But most people don't want to make a deal with me. Yeah, well, most people are afraid of you. See, they don't know how stupid you are. I happen to know that you jack off to a picture of Public Meadows when you get home. Stupid. You know, ever since that guy told you that he contained more fluid than Jeff Beck, you've been trying to outdo him. Well, look, I'm going to say one thing to you. This may not register right away, but let me say this. Leave your pickle alone for a couple of nights, you know what I mean? Now, come on. I'm only interested in a couple of things. Wait, is that a note for me? Is somebody passing me a note? What does this say? Frank, please do me a favor. I can't find a brother of mine. I could dig it if you could call him from stage. His name is Dirty Tom Nomads MC. Signed, thanks. Bear or Bean? I can't tell. Well, if he's out there, Dirty Tony De La Nomads MC, get in touch with Bean or Bear. And as I was saying, devil, I'm an average sort of a person. You wouldn't believe it, but I'm very much like the people here in this audience tonight. I think we definitely have something in common. Wait a minute, I thought you had funny things growing in your hair and all that other shit. I thought, right, weird music, you know, I thought, listen, biker and everything, I mean, shit, you listen, know, big carefully. Titty chick that you just had out here with listen the camera. Listen carefully to me, you know. Old devil. Uh-huh. I'm only interested in two things. Yeah. See if you can guess what they are. I would think, let's see, maybe... Well, I'll give you two clues. Let's see. Let go of your pickle. What? Let go of your pickle. I'm not holding my pickle. Well, who's holding your pickle then? I don't know. She's at an audience. Hey, Dale, would you like to come up here and hold my pickle to satisfy this weird man out here on the stage? You're probably wondering why we call it a pickle. Oh, I hate to squeal on you, Bozio. I mean, devil. But look, I'm only interested in two things. Oh, wait a minute. All I have to say is, God help me, even though I have this fucking mask on. Listen, if you think that mask looks bad, you ought to see his pickle. I'm only interested in two things, and that's titties and beer, you know what I mean? What? Titties yeah. and beer? Titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer. I don't know if you're the right guy. Titties and beer. No, don't sign it. Give me time to think. I mean, hold on a second, boy, because that's magic game. And then the devil let go of the pickle, and out come my girl. They heard the titties pop. All around the world, she said, I got me three beers and a fistful of downs, and I'm gonna get ripped, so fuck you clowns. Then she gave us the finger, it was rigid and stiff. That's when the devil, he farted, and she went right over the cliff. Whoa, tinsel time. Well, the devil was mad. I took off to my pad. I swear I do declare. How did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? All right. That's enough of the devil and his famous pickle. We're going to make another dramatic, if somewhat rickety segue into another song called Cruising for Burgers. Wait a minute. Ok, estamos sin Luis porque Luis está escuchando el partido de qué, Julián? Belgrano. Son sus estrategias para ir abandonándonos así paulatinamente. Y estábamos charlando de... ¿Estuvimos escuchando a Frank Zappa? Sí, Frank Zappa, que a pesar de que no pude elegir los temas que quería escuchar acá, están poniendo temas que me encantan. Que hubieras traído. Realmente Frank Zappa me hizo recordar a mis épocas de Frank Zappa. Sí, en todo el corte tuvimos una discusión, una larga charla de Julián y el invitado sobre Frank Zappa y otro montón de... ¿Quién es el otro? ¿Satriani? John Satriani, Steve Bay. Ingrid Malmsteen, ese era el otro, que no lo recordaba. Así que vos querías ser músico. Sí, cuando... Guitarrista. Fui guitarrista, bajista y tecladista. ¿Fui hace cuánto? Y desde los 9 años hasta los 18 más o menos. Pero hoy en día la agarrás y todavía... La verdad, no me acuerdo la última vez, pero... ¿Te divorciaste completamente? Sí, sí. De todos modos, por ahí, viste, hay veces que la agarro unos segundos así. Ajá. Pero no sé, ni siquiera es que lo hago regularmente. Claro. Como una cosa así de mimetizarse con algo. Ajá. Es como la experiencia de tocar música. Claro. ¿Y tuviste banda? Sí, tuve varias bandas. Cuando era en mi adolescencia, tuve varias bandas de más diversa índole, de folclore hasta música electrónica y rock. Todo. ¿Fue uso de Neanfune? En Neanfune, sí. Igual que la más exitosa fue la de folclore, pero con la de rock y de música electrónica no podíamos hacer nada, pero con la de folclore se podía hacer mucho. O sea. Pero sí, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho experimentar, ¿viste? Es un poco lo que uno hace, lo que hace uno como artista. Claro. Así, jugar con formas o ordenar cosas de una forma. Sí, lo que uno no puede dejar de hacer en todo caso. Sí, como claro, artista. Sí. Vas al call center y sigues haciendo lo mismo. Risa de Luis, volvió Luis al estudio. ¿Cómo va Belgrano? Estaba preparando el mate. Belgrano acaba de ganar 2-0, pero estamos todos felices. Ah, ya se terminó. Ah, ok. Bueno, bienvenido nuevamente. ¿Vos viste cómo es esta casa? Sí. La gente va y viene, esta va casa y viene. Es celeste. Sí, y esta casa de Aníbal. Belgrano. Estamos viendo ahora unas fotos, otra de otra obra de Juan, que es El Polo Controlado. Sí, esos son un poco mis últimos trabajos. Y en realidad... Bueno, hay varias imágenes ahí, no duro mucho haciendo series. Ajá. O sea, es como que me gusta probar cosas y mi obra es media heterogénea, así como que parece hecha por muchos artistas, aunque algunos me dicen que tienen cierta coherencia. Tiene, forma. Para mí tiene mucha coherencia. Uh-huh. Y además yo hubiera dicho que tiene mucho tiempo también. No sé sí. si duras mucho, pero por lo menos el pensamiento... Claro, sí. No, sí, o sea, a mí me gusta mucho explorar técnicamente, o sea, como con mi entretenimiento es ese, lograr cierta pulcritud, cierto trabajo, dominar el material, digamos. Cierta pulcritud, dice, y es un fucking diseñador. A ver. Todo es milimétrico, perfecto. Ah, mira, te voy a mostrar algo, me voy a la computadora. Y vuelves. Sí. Te esperamos. ¿Qué? ¿Pintura o diseño lo que me estás...? Eso que estamos mostrando ahí es una serigrafía. Ah, mira. ¿En una caja de pizza? En una caja de pizza, sí. Ajá. Que tiene un círculo... Es muy gracioso porque tiene un círculo que parece una pizza. dividido como en porciones, que son porcentajes. Sí, sí, era en realidad el porcentaje de queso y cuajada según el país de importación. Era ¿qué? Queso y cuajada ¿qué? Según el país, o sea, de importación. Previa sobre la producción. En realidad yo no le hice la investigación, quesos. La investigación le hizo la revista El Economista, la revista norteamericana, hizo incluso ese gráfico e incluso sacó una serie de cajas de pizza que eran de la revista esa, The Economist. Ajá. Y yo lo que hice fue copiarla tal cual y hacerla serigrafiar. Ajá. ¿Y adentro de la caja qué hay? Adentro de la caja no hay nada. Pero podría haber una pizza. Podría haber una pizza. Oh, yo pensé que había una pintura. Pero no, hice otra. Eso en realidad son unas obras que hice, nunca trabajo así, pero son unas obras que hice a pedido. Ajá. Que eran para una muestra en el Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. De un proyecto que curaba Verónica Lovett, que es una artista porteña, y que se llama Proyecto Delivery. Uh-huh. Y la consiguen era trabajar con cajas de pizza. Y después hice unas pinturas que sí puse dentro de caja de pizza, unas pinturas que eran del tamaño de una pizza. Y nada, fueron las pocas obras que hice así. ¿Era con convocatoria y vos mandaste un proyecto? No, ella me llamó porque yo la había conocido, no me acuerdo por qué razón la había conocido. Ah, porque antes habíamos hecho también un proyecto juntos, que era de intervención simultánea de los baños de Carafa y del Malva. Ajá. Que ella intervino el malo desde Carafa. Uh-huh. Y entonces ahí la conocí y después me invitó para esta muestra. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste al Malva? A eso del Malva me estás haciendo retroceder mucho en el tiempo. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 24. Ay, por Dios, me siento mal, Luis. 30 años recién iniciándose en la carrera del... No, pero yo también, igual, hay que pelear la dura. Yo adoro mis compañeros, bueno, son mis compañeros, él es de una generación anterior, ¿verdad? De la Facu, estaba en el curso anterior, con Manuel Molina y con varios otros más. Entré con Manuel Molina. Que son muy pilas, que tienen como una trayectoria ya importante, que tienen obras muy buenas y son muy chiquitos. Hay que matarlos a todos. Sí, que exageran. Disculpen, interrumpir. Sí. Preguntan los oyentes si se puede ver en algún lado lo que estamos viendo. Lo subimos al blog apenas. Vamos sí, a intentar pero, subirlo ahora. No, pero ahora mismo pueden buscarlo en Facebook de Juan Gugger. Deletreo el apellido. Dale. G-U-G-G-E-R. Sí. Juan Gugger, doble G. Esas obras que estamos viendo ahora están en el Facebook. Sí, yo la vi. Uh-huh. Sí, están. Están en el álbum. Un rato lo subimos al blog de la radio. Están en el álbum. En el álbum miscelánea de obras más o menos artísticas. Creo que algo así se llama el álbum. Que son como las cosas que no sé dónde categorizar. Y... Ajá. ¿Cómo hay? ¿Y tenés un problema con esa categorización? Sí, porque, o sea, no un problema, sino que. Todo es posible de ser elevado a la categoría de obra, pero no sé, es como lo que voy haciendo y después cuando tiene cierta densidad lo considero obra o no. Y te pregunto también, porque hace un rato decías esto de que tenés como una diversidad en los intereses o por ahí en la producción y, uh-huh. y si después tenés un problema en la categorización. No, en realidad lo manejo muy bien, ligeramente ese problema, es como que no tengo problema con eso, ¿no? No me siento presionado a tener que hacer un tipo de obra, ni me siento presionado tampoco a tener que inscribirme en un espectro de obras, es como que... ¿En un espectro de artista, sí. conceptual, pintor? No tengo problema con eso. O sea, me parece que me siento libre de hacer lo que quiera, más o menos, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que se puede. Ajá. ¿Y te acordás cómo llegaste al Malva? Lo del Malva fue una idea que tuve, que no es que llegué al Malva porque me llamaron del Malva para hacer una exposición ahí, sino que hicimos una intervención. Ajá. Una intervención que consistía en hacer unos pequeños ploteos que eran el perfilado de la firma R. Mutt de de Marcel Duchamp. Bien, eso también está en el Facebook, sí. Eso está en el Facebook, no lo traje acá, pero está en el Facebook. Y bueno, y con eso, justo era el 9 de abril que se cumplían no sé cuántos años de la presentación del urinario. Ajá. De Duchamp. Y bueno, planeamos hacer esa intervención. Ella agarró todos los urinarios de... A ella le fue más difícil porque era mujer. ¿Quién es ella? Verónica López. Ah, Verónica, que es la misma curadora esta del Fondo Nacional. Sí. Uh-huh. Y bueno, ella intervino en todos los urinarios del Malva y yo en todos los urinarios de acá del Carafa. Y bueno, registramos fotográficamente eso, está ahí también. ¿Y eso le fue más difícil por...? Claro, ¿entrar al baño de hombres? Tenía que entrar al baño de hombres a poner la calcomanía. Supongo que entró alguien por ella, no sé si entró ella. Pero bueno, así lo hicimos. Está el fotógrafo, no me acuerdo cómo se llama, pero también el chico ese ayudó bastante. Pero no fue de, como en el Carafa, así de canuto, sino que estaba... No, sí fue de canuto. Ah, fue de canuto. Era la época mía de canuto. Esa es la nueva categoría de canuto. Es una buena etapa. La etapa azul, la etapa rosa, la etapa de canuto. La verdad que tenía adrenalina esa etapa, fue bastante, recuerdo con... ¿Y qué pasó con la institución? En este caso no pasó nada. Supongo que el limpiador habrá sacado las firmas y ya. O las habrá dejado porque quedaban bonitas y todo. Pero... y no, bueno, después con Verónica hicimos eso. Me invitó a eso del Fondo Nacional, que estuvo muy bueno también, porque fue un... ella también está un poco inscrita en eso, la crítica institucional es algo que le interesa. Uh-huh. Y bueno, su propuesta en el Fondo Nacional también fue muy buena, porque era una convocatoria que cuando yo llegué allá al Fondo Nacional, uh-huh, para la inauguración, me encontré sorprendido al ver que los artistas invitados eran más de 300. ¡Wow! O sea, estaban el subsuelo del Fondo Nacional de las Artes con montañas de obras. Ah. En el suelo, así obras. Uh-huh. Y no sé, yo había mandado las instrucciones de cómo colgarlas, todo, y estaban las obras ahí, igual me encantó, estuvo buenísimo. Uh-huh. Estuvo buenísimo todo lo que pasó, porque aparte se pusieron en evidencia un montón de cosas, hubo un montón que se ofendieron también. Ese es el proyecto de ella. Sí. Que era semi-canuto también. Ajá. Porque, no sé, hubo muchos artistas que se enteraron ahí y no les gustó. ¿Cómo era el proyecto? ¿Cómo era su propuesta? Su propuesta era esa, pero parecía así, en un primer momento, un proyecto parecido a otros. Ajá. Que era de una muestra. Multitudinaria, sí. No, la muestra no decía nada de que era multitudinaria. Ajá. O sea, a mí me invitó, y yo me imaginé que iba a tener un espacio, y me pidió tres obras. Ajá. Pensé que, incluso le mandé las instrucciones para colgarlas todas. Pensé que era uno de 10. Claro, y cuando llegué ahí era uno de cientos. Y, qué genial. Y bueno, un montón, había lo que fue ese día de la inauguración. Ah. Un montón de gente saliendo con las obras bajo el brazo, ofendidísima. No. Por lo que le habían hecho, que le habían herido su ego de artista. Y, no, me encanta. Genial. Sí, estuvo bueno. Y esto, me quedé pensando en esto de las cajas de pizza. ¿Ella te daba el objeto? ¿Te daba la caja? ¿Te daba a los artistas? Porque estoy pensando en esta serie de obras que ya me tienen tan cansada, que son... Sí, era como esa serie, como ese tipo de muestras. Sí, eso en realidad daba las cajas. Incluso había todo como una performance haciendo que salían repartidores de pizza e iban hasta las casas de los artistas que vivían en Buenos Aires, le dejaban las pizzas y después las pasaban a retirarlas. Ah, qué genial. Pero yo, como estaba muy lejos, le pedí las medidas de la pizza, el tipo de cartón que era. Ajá. Y me tuve que comprar 100 cajas de pizza porque no me las vendían de una. No. A ver, yo voy a una pizzería y digo, claro, no, pero en ninguna pizzería conseguí esas cajas, que eran unas cajas, claro, muy buenas, viste, de cartón, sí, corrugado. Sí, se nota, sí. Así que nada, tengo ahí como 96 cajas. Ajá. En mi casa, que algún día les voy a dar algún uso. Claro. Sí, bueno, pero es otra mirada. Yo digo, esta serie de obras de... convocamos 80 artistas, les damos un chanchito, cada uno interviene el chanchito y después hacemos una exposición de los 100 chanchitos intervenidos y 200 escobas. ¿Viste la muestra Bicentenario? No la vi. Fue un buen pastor. fue como una modalidad que se puso en algún momento como muy de moda. Sí, está muy de moda y yo creo que en realidad sirve como oportunidad para que algunos artistas se revuelvan contra eso. Porque no, en realidad no está tan bueno, ¿viste? Es como... A mí me parece horrible. Sí, es como... Sí, no tiene mucho interés. Pero bueno, sí se presta para revolverse contra las apariencias de la institución. Sí, creo que lo que interesa en realidad es... en todo caso, lo interesante de esas obras son como indicios de cuestiones de relaciones más que las obras en sí mismas. Las obras al final terminan no importando por la intervención del artista, no sé. Es un chanchito floreado entre 200 chanchitos con lente. Claro, sí. Sí, no es tan muy interesante ese tipo de propuestas para mí. Qué sé yo. ¿Así es una moda que todavía sigue? Yo pensé que ya había pasado. No, yo creo que sí. A mí me llegan por ahí mails así. ¿Ah, sí? Dicen, te mandamos una latita. Justo estaba... Mira, fíjate que tengo la fila de cajas de cartones huevos para hacer una obra de ese tipo. ¡Oh! El ego. Por ahí, o sea, a muchos artistas les sirve... O sea, pragmáticamente les sirve porque recaudan muchas voluntades. Eso está muy... de moda, y hacer una cosa así, si lo haces te vas a ir pum para arriba. Recauda voluntades. A eso me refiero. Lo interesante de la obra es como el indicio de una cuestión relacional, no las obras en sí mismas, no el objeto ni la intervención de fulanito, sino... Y generalmente lo que pasa con eso es que el que se beneficia es el que lo organiza. Tal cual. Eso es lo que es. El artista, el curador, la institución que lo organiza, el que se beneficia, los artistas son invisibles. O sea, claro. Entregan por qué les parece, ¿por qué les parece que los artistas aceptan ese tipo de cosas? No tengo ni idea, o sea... Bueno, en el caso de él, me parece que las propuestas estaban interesantes. O porque conocía a la persona y que ya la conocía y sabía que podía hacer de eso algo más interesante. Pero cuando es una convocatoria así súper general, te mandamos un florero y... No sé por qué puedes aceptar. Para tener un punto más en tu currículum. No, sí, aparte porque... Porque es, todo eso de lo relacional está súper bien visto y todos se regodean en eso. O sea, es como que participar de eso es una forma también de entrar en esta onda de participación, la buena onda. Claro, te molesta. ¿Cómo? ¿Te molesta? No. ¿El arte relacional? No, un tipo de arte relacional. No es que me moleste. O sea, ¿por qué me va a molestar algo del arte? No, es que moleste. Genial. Primera ya. ¿Por qué me va a molestar algo del arte? En todo caso, no me parece muy interesante a mí. Claro. Excepto la institución, excepto... La larga lista de excepto. Claro. Sí. Pero sí, supongo, no sé, no es que yo reniegue de eso, ni que quisiera que desaparezca, ni nada, sino que no me interesa. Sí, no te interesa, claro. Como así supongo que a muchos artistas no le interesará nada de lo que yo hago. Que sí, no le interesa la crítica institucional. Sí, para un montón, no sé, para la mayoría eso es aburrido, no es gusto. Claro. Es como, sí. Bueno, yo volviendo a... Se puso el portero de pantalla. Sí. Esa obra. Windows XP profesional. No se dice. Mala palabra. Palabra. Es un punto para Bill Gates. La miro como si estuviera algo ahí. Había visto unas obras de pinturas dentro de esas cajas. Pensé que esas eran las obras. Una pintura del... ¿El polo controlado estaba dentro de las cajas? No, había otras pinturas. Una serie en franjas, geométricas. Sí. ¿Eran una obra en sí misma o pusiste la pintura en la caja y nada? No, las hice a las obras para eso. Para la muerte. Tienen la medida exacta. Sí, había... Eran como algunas... Sí, utilicé algunas estrategias así para hacer lo que tenía ganas. Ajá. Y a la vez... que eran a la vez pinturas que eran citas de otras pinturas que ni siquiera eran mías, ¿viste? Era como que... Ajá. Yo no sabía que iba a ser borrado como autor en la muestra y me estaba borrando de antemano, ¿entendés? Era una cosa así. Ajá. Pero... Pensé en algún momento que las pinturas que habías puesto dentro de las cajas eran para ser cortadas en pedazos, en porciones. Uh-huh. Sí, puede ser una interpretación. No quería que me las corte. Todavía no las tengo en la tienda, pero tengo que decir a Verónica que me las devuelva. Ah, mira. Se escucha después del programa. Ajá. ¿Vamos a un tema? Claro. Dale, y volvemos. Come in my

sea, la incógnita de descubrir en qué consiste realmente el arte y qué cosa es propiamente artística. Porque hay, viste, hay como algo que se pierde ahí que no sabes qué es lo propiamente artístico. Y bueno, y un poco hacer obra pensando en eso me parece que es lo mejor que uno puede hacer, o lo que más me interesa a mí, que siempre fue como una sed de conocimiento desde que estoy en este mundo. Es como que algo que creo que todos tenemos adentro, una sed de comprender el mundo. Sí, está bueno. Me acordaba lo que decía Eugenia González Musano, que vino el programa pasado. Que para ella el arte es una forma de conocimiento del mundo, y he encontrado como esa mirada sobre el arte y sobre la producción como varios, claro, entrevistados, ¿no? Sí, y sobre todo a mí me parece súper interesante el arte no solo como conocimiento del mundo, sino como conocimiento de esa porción del mundo que es el arte mismo. O sea, hacer arte para saber en qué consiste. Estirar las tensiones esas al máximo entre lo artístico y lo no artístico, para ver hasta dónde llega y por qué, tratar de vislumbrar eso. Es lo que más me interesa, las obras o los artistas que a mí más consumo hoy son los que intentan con su obra hacer eso. ¿Cómo ser? ¿Qué artistas que me gusten contemporáneos? Por ejemplo, Michael Asher o Hans Hacke, o bueno, muchos artistas de los 60 me gustan, tipo Joseph Kosuth, Daniel Buren, tipo artistas propiamente conceptuales. O sea, no los que han salido con estilemas del conceptualismo, sino que artistas que fueron propiamente conceptuales. O también algunos artistas más de los 90 que son tipo revisionistas, neovanguardistas, que vuelven a asumir estrategias de vanguardia revisándolas de nuevo, como los que te contaba recién, Jeff Koons, ese tipo de artistas. Me quedé pensando en conceptuales y conceptuales. Conceptual. Nosotros hablamos, Dios, y hablamos un montón cuando no estamos al aire. Un problemita con micrófonos. Sí. Cables, pinches. ¿Qué es eso de los estilemas del arte conceptual? No, lo que te comentaba un poco era que vos me decías que te encantaba la obra de Kosuth, que te parecía súper densa, que por ahí tenías que poner... Que me encanta superficialmente porque hay que tener una base de lectura y de conocimiento de la obra para realmente acceder, como vos decís, para disfrutarla, que no son Sí, porque aparte el goce en ese tipo de obras, más que estético, sí, es el goce de un goce del tipo de conocimiento, sí, un goce analítico, sí, un goce. Sí, sí. Y bueno, y justamente lo que te decía Zora es que obras como la de Joseph Kossuth tienen, están, sus leyes constitutivas son tan, tan complejas y tan específicas que uno, para llegar a comprenderlas, tiene que ponerse con esas obras y no puede echarles una ojeada así como quien entra a ver en, claro, un museo de arte contemporáneo que tiene estos estilemas de, claro, arte conceptual. O sea, que se ven superficialmente, formalmente como arte conceptual, pero que en realidad son mera cáscara, superficie. Claro. O sea que, como sucede con todas las cosas que ingresan a la industria cultural, que sí, se transforman, manierismos conceptualistas. Sí, sí. No, porque aparte se transforman en mercancías de consumo y ya no importa tanto cuánta densidad tenga, sino que sean consumibles rápidamente. Funca o no funca. Sí, sí, es así. Y en el arte contemporáneo cuesta mucho por ahí separar la paja del trigo en ese sentido, porque hay tanto arte y a mansalva. Y... Claro, y ponele cómo será con tus obras, ¿no? O con este tipo de obras que para llevarlas, para presentarlas como proyecto, para llevarlas a una institución, donde las personas tienen que sentarse a leer y qué sé yo, y meterse y entender. No son cuadros bonitos, digamos. Claro, sí. En realidad es algo que vuelve a pasar, como ha pasado ya históricamente, de que es un poco un arte para artistas. Y eso, claro, tiene muchas cosas de bueno, a pesar de las cosas que tenga de mal. Claro. Porque, bueno, se le puede acusar de elitista, de jerarquizador, pero en realidad, para avanzar en los conocimientos acerca de fenómenos como el arte o de cualquier otra cosa, por ahí está bueno que se vuelva específico, con, más allá de todos los reproches que puedan hacérsele a la especialización. Claro. Viste que hay muchos que reprochan que haya tanta especialización cuando en realidad lo ideal sería la generalización, pero está bueno que exista, para mí. Por lo menos está bueno que exista. Claro. No que eso abarque todo, pero que exista. Uh-huh. Así que hay un reproche. No sé, no estoy muy metida como en el tema de... Sí, o sea, no solamente en eso, sino en todo tipo de ciencias. Hay algunos pensadores, filósofos, sí. Que piensan que... Estoy pensando en la especialización, hiperespecialización médica. El cuestionamiento es que cuando pensás el arte como un bien social, al ser tan específico, creo que ahí entra en duda hasta dónde es, hasta dónde abarca lo social, hasta dónde llega lo social. Claro, pero sin embargo, eso, cuando, a pesar son de ese cosas objetivo. Que a mí personalmente me hace ruido, por ejemplo. Claro, pero sí, pensando en esto de lo elitista, cuando el arte se quiere acercar a lo social, parece que por ahí se vuelve medio. O es visto peyorativamente, porque se vuelve medio popular, entre comillas, y... Claro, en realidad no es porque se vuelva popular. Para mí lo malo, la parte mala de eso es que el arte se empieza a separar de lo que propiamente podría hacer al respecto de su propio estatuto para convertirse en mercancías corrientes que contribuyen a un tipo de consumo que hace que estemos como estemos. Un consumo que es para la acumulación de capital, porque en realidad el arte que se acerca al pueblo, entre comillas, es un arte que beneficia a unos pocos. Sí. Y que dice, promete beneficios promete beneficios para la sociedad, pero en realidad... La mayoría de la sociedad ni accede. Claro, claro, sí. O accede de una manera superficial, dice, no, sí, puedo consumir arte, llego al arte, pero en realidad no participan de eso, sino que están instituyendo o están avalando otras cosas o centralizaciones de poder. O sea, ceden su propio poder por no conocer de arte, por acceder al arte superficialmente, ceden poder a las concentraciones hegemónicas de poder. ¿Y si te ocurre algún ejemplo donde ese acercamiento haya sido efectivo? No, porque para mí el arte no sé si el arte debería intentar ese acercamiento, porque siempre, para mí siempre tiene un lado no efectivo. Porque, bueno, porque los mecanismos de la industria son muy poderosos. O sea, ah, esto es una discusión entre Luis y Juan. No, ¿por qué? Y porque tú abogas por el arte popular. Yo no abogo por el arte popular. Yo lo que digo es que cuando se hace muy específico se pierde esta como sociabilización. Y cuando digo sociabilización no estoy diciendo que todo el pueblo tenga que acceder al arte. O sea, creo que hasta los mismos artistas de cierta forma como que se aíslan del contexto social. Y me empieza a hacer ruido cuando se empieza a hablar de arte político. Claro. ¿Sí? Porque bueno, yo tengo una concepción de lo que es político y realmente me cuesta mucho entender la otra posición. O sea, es eso. O sea, para mí lo político tiene que ver con lo social. Si hablamos de arte conceptual, perfecto, es como una cosa aislada. Pero cuando empiezan a hablar de arte político, me empiezo a poner nervioso, porque en realidad, si no tiene algún enfoque, algún acercamiento a una visión social, me parece que no es político. Sí, te pones nervioso la frase todo es político. Todo arte esa frase que es de mi amigo Adel Alma Buede, ponerte una manzanita en el corazón y dispararte. Y no es tanto así, pero pero me hace mucho ruido en realidad. Y pasa que en realidad el arte está en una posición que es un instrumento político, el arte. O sea, el arte consolida la, o puede bien revolverse. Nunca, no creo que nunca el arte pueda revolverse contra. Cuando hablo de político estoy hablando de manejo de unos hombres por otros. O sea, como unos hombres sí. Se hacen cargo del poder de manipular a otros. Sí. Y el arte, bueno, puede servir como mecanismo de manipulación. Y el arte hegemónico es un mecanismo de manipulación. O sea, los gobiernos utilizan el arte para ganar capital simbólico. Sí. Los artistas ocupan un lugar de poder, como lo que decías recién, de que recaudan voluntades. Claro. Y bueno, el arte en ese sentido, más que ser político, es un instrumento de la política. Y para mí la forma... Ahí está, creo que eso es como más ajustado, que es un instrumento de la política. Entonces, cuando se da esa situación, que se da, uno creo que tiene que tomar posición. O sea, no te puede dar lo mismo. Claro. Estoy pensando, tratando de encontrar un poco esto, ¿no? O sea, no es que lo tengo totalmente cerrado. Pero sí, me parece que es algo así. Y que si el arte llegara a poder tener un potencial político, sería cuando se revuelve contra la propia institución del arte. Por eso es lo que yo estoy... Obviamente pueden pasar unos años y yo de acá cambiar de opinión, porque mis opiniones cambiaron casi... No, claro, obviamente, claro. Pero es lo que yo pienso ahora. Y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que el arte tiene un potencial que no se está aprovechando. Claro, porque no sé cuál sería la forma de aprovechar. Si bien el arte es además de ser arte una mercancía cultural como otras. Sí. ¿No? Es una mercancía cultural. Totalmente. Pero tiene una en algo quizás se distinga de las otras mercancías culturales, que es en el que tiene un sesgo, un espectro de cosas en las que es autónomo. O sea, el arte, por ejemplo, las obras de arte pueden tener sus propias leyes formales. Uno puede hacer cualquier cosa cuando hace arte. Sí. Y bueno, yo pienso que si hubiera una manera de revolverse contra su funcionamiento como eslabón en la cadena productiva del arte, sería justamente aquellos momentos de autonomía, o sea, esas cosas del arte que no están hechas para algo, que no son instrumentales para la acumulación de capital. Porque si bien los artistas se benefician... Pero ahí viene el problema que no sería arte. Arte no sería arte, entre comillas. Claro, me parece. Sí. Porque en realidad lo que estamos llamando arte es lo que está institucionalizado y ha pasado todo un proceso que permite que tu trabajo se haya llamado claro, arte. Sí. Bueno, pero justamente que los artistas tienen esa posibilidad de jugar con esa tensión. O sea, para ser arte van a tener que ser un hecho social, van a tener que ser instrumento político y van a tener que estar participando en una cadena productiva y participando del consumo. O sea, para hacer arte van a tener que hacer eso. Sí. Pero pueden tensionar su forma, si bien todavía quedan ahí adentro, pueden que algún aspecto de las obras intente escaparse de eso, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en muchas de las vanguardias artísticas? Que cosas se han revuelto y después han sido absorbidas y perdieron su potencial. Ese es el juego. Pero el momento ese... O sea que tenés esperanza en el fondo, ¿crees que es posible? Yo soy escéptica. Yo creo que no es posible, que siempre vas a estar adentro. O sea, sí, no, siempre vas a estar adentro. Siempre vas a estar adentro, pero para mí son posibles momentos o niveles en las obras en los que se pueda revolver eso y que sirvan también como momentos en los que, como objeto de estudio, nos sirvan para aprender cosas acerca de la sociedad en la que ese arte está inscrito. Claro. Y que eso puede ser hiperinteresante. O sea, si no, lo que sucede es muy triste, porque si no nos quedamos con esto de que ciertas personas son artistas, únicamente sus trabajos son obras de arte, tienen un valor simbólico, económico, y el resto mira de afuera. O sea, las escuelas de arte están llenas de personas interesadas en el arte y no hay lugar para todo. Y en el peor de los casos llegamos a lo que pasa en Córdoba. Hay un par de artistas y las únicas políticas pseudo-culturales son esas arte en el Buen Pastor y cosas que es más para turistas que para la sociedad. Sí, a mí eso... O sea, para mí... A mí lo que sería muy triste para mí que me pasara, por ejemplo, como artista, sería incluso, por ejemplo, participar, o sea, llegar a ser un artista prestigioso y hacer arte que no se diferencie en nada de alguien que hace productos de consumo para vender a las masas. O sea, para mí hay que aprovechar el lugar de autonomía que tienen los artistas para un poco renegar, para patalear un poco, aunque estés adentro de la cadena productiva, por lo menos tener momentos en los que puedas patalear contra eso. Jorge Sepúlveda, que es el nombre que siempre estrella de este programa de mí, que siempre lo nombro, siempre lo cito. ¿Y está bien? Por ahí lo debo citar malísimamente. Cuando dice, en vez de decir autonomía, dice impunidad, que el artista tiene una impunidad que no aprovecha. Claro. Me parece que está genial pensarlo como impunidad realmente. Uh-huh. Claro, una artista, si bien tiene que hacer cosas para poder estar inscrito en el mundo, en el circuito del arte, tiene que participar del aparato del consumo capitalista, a la vez tiene ese beneficio de que sus obras pueden tener sus propias leyes formales. O sea que uno puede incluso hacer cosas que parezcan no estar pensadas para un mercado y aún así ser absorbidos por el mercado. Y bueno, yo creo que esos momentos son momentos que se merecen el análisis y la atención de los que quieran aprender cosas acerca del arte y de cómo funciona la sociedad y los seres humanos en sociedad. ¿Y lo has visto en Córdoba? ¿Has visto arte contemporáneo en Córdoba o algún tipo de arte contemporáneo? Cosas así sí he visto en Córdoba. De hecho, cada vez que veo una cosa así trato de hacerme amigo de esa persona. ¿Tenés muchos amigos? No tantos. Pero sí, por ejemplo, Manu ha hecho cosas por el estilo que me parecen súper interesantes. Manuel Molina, un chico que vino acá a la radio una vez. Y bueno, hay otras personas que hacen también objetos de arte que por ahí parecen muy metidos en ese mercado, pero que a la vez tienen adentro de su estructura como obras, tienen cosas que hacen pensar analíticamente en su funcionamiento en sociedad. Por ejemplo, no sé, algunas obras de Guillermina Bustos, que también es una compañera mía. Uh-huh. También el colectivo Acéfale, uh-huh, el colectivo Tohuemalmi. Uh-huh. ¿Quién es más de acá de Córdoba? Bueno, seguramente me voy a olvidar a algunos, pero... Les vas a perder unos cuantos amigos. Sí. Vamos un temita. Bueno. Dale. Thank you. Sí. Bueno, yo traje, vos me habías pedido que traiga algunos temas sí. que a mí me gustaran. En realidad no traje temas que a mí me gustaran porque no tuve mucho tiempo de ponerme a elegir qué traer. Pero revisé mi compu antes de venirme y decidí traer unos temas que que hice yo. Ajá. Hace muchos años, algunos son de cuando yo tenía 10 años, 11 años por ahí. Ajá. Pero que fue como un capricho que me agarró de repente, así de cumplir una vieja promesa del Juancito ese de cuando tenía 10 años. Ajá. Y aproveché para traerlos acá y que alguien nos escuchara alguna vez. Buenísimo. Bueno, yo aprovecho para mandarle saludos a la gente que está escuchándonos. Flor Batista, que dice desde Zona Sur, no sé cuál, de la Zona Sur. Paola Campetti, desde Distrito Federal. Ailén, lejos del frío, no sé, estará con las palmeras. Del Caribe. Del Caribe. Palma de Mallorca. Sí. Y Carmen Cachín, que nos decía que la palabra impunidad fue utilizada por Buede hace muchísimos años. Y por tantos más. Utilizada y me imagino que enarbolada también por Buede. Y bueno, saludos a Ignacio. Y vamos a escuchar entonces los temas de... Hablando de caprichos, caprichos es la nueva palabra fetiche de Buede. Uh-huh. Así que vamos a escuchar tu capricho de traer tus temas. Ok. Thank you.

tanta inocencia, ay, en lágrimas de esperanza. Que se adosa canoas gigantes y mar, no son de la Cruz Roja. Todos los cables. ¡Niata! Nunca serás. No, no, nunca serás un buen mozo. Una mirada. Cuánta inocencia hay en lágrimas de esperanza. No son de la Cruz Roja. Rocío Junco, saludos y besos, que nos estaba preguntando los colectivos que mencionabas. Y ahora vamos a ver la última serie de imágenes que nos trajiste. La vamos a ver así de lejos, la computadora está a 2 metros más o menos. Describa, describa. Sí, ¿qué estamos viendo? Bueno, estas son algunas obras que hice hace un año, 2 años más o menos. Que bueno, tenían un poco que ver así con un momento mío en el que estaba explorando acerca de algunos estilemas, justamente esto que hablamos recién del arte conceptual. Y bueno, retomaba así cosas formales y que de hecho funcionaron bastante bien porque incluso fueron como mi primera introducción más legal al circuito artístico. ¿Por qué? Porque con estas obras participaron en muestras. Ajá. Así que fue como que... Salieron del ropero. Sí, sí, y son... Bueno, son obras que de alguna manera tienen que ver con el diseño de exposiciones. O sea, eran obras... Ponerle... Tenemos esas cajitas blancas ahí que eran como citas a un montón de obras. Uh-huh. Que es algo muy, muy, muy usado por los pseudo-conceptuales actuales, es referirse a otras obras. Referirse a otras obras todo el tiempo, ¿me entiendes? Claro. Que a veces son auténticas revisiones y a veces son son maneras nada más de mostrar erudición artística. El novismo puro. Claro, sí, sí, es una manera de... Sí, ¿viste? Contame cómo se llama el álbum para los que están en Facebook. El álbum de estas obras creo que están mezcladas con la miscelánea de actividades. No me acuerdo. No, pero esa obra particularmente está en el álbum de una muestra, que fue una muestra que fue en la Galería Itaú. Ajá. Que en la que participó esa obra, que le saqué fotos y están en ese álbum particularmente. Que no me acuerdo cómo se llama. Se llamaba la muestra... Sinestesia. La muestra, y creo que así se llama el álbum en Facebook. Y las fotos son como de una serie de cajitas, cubos, puestas en una pared, una caja larga, un rectángulo. Ah, sí, hay una serie, sí, todo lo hace con cajas de MDF, ¿viste? Como que yo agarro cosas y primero con esos instrumentos y esas formas me pongo a hacer obras que a mí me interesan por cualquier razón, ¿no? Ajá. O sea, a mí, además de estar interesado en estas cuestiones más teóricas del arte, me gusta también mucho aprender procedimientos, ¿viste? Uh-huh. Siempre es esa cosa como que uno, no sé, a mí particularmente desde que era chico, así como los temas que acaban de pasar, que eran como experimentaciones con materiales para ver si yo también era capaz, como ajá, aquellos sujetos, de también hacer cosas bien hechas, claro, con cualquier material. Y bueno, eso es lo que intento, así como experimentar con materiales y conocer esos materiales, claro, hasta dominarlos de la mejor manera que me sea posible. Además de los interrogantes artísticos que están por otro lado, ¿no? Porque hoy en día sabemos que no hace falta manejar bien ningún material para ser un buen artista, ¿no? Claro. No es una cosa excluyente, no hace falta virtuosismo, claro, para ser un artista. Sí, está bueno. Estaba pensando en esta obra de Manuel Molina que fue cancelada, que me parece que parte como de una inquietud parecida. Quiero aprender a pintar con este virtuosismo, quiero manejar esta técnica. ¿Y cómo se llamaba la obra? El entierro de no sé qué. Está muy buena, es la mejor obra que hay en el Palacio Ferreira. Es una pintura de un entierro, no me acuerdo cómo se llama la obra ahora, uh-huh, en este momento. Pero estaría buenísimo si Manuel viniera a contarnos la segunda parte, porque acá vino y nos contó el proyecto fuera de, uh-huh, fuera de aire, y después pasó lo que pasó, que fue cancelada y qué sé, sí, yo, y bueno, no, está muy bueno. Aparte de la investigación que está haciendo él, me parece muy buena. Ajá. Él está explorando desde la parte material de la pintura, tanto hacia adentro, digamos, de la pintura misma, microfenómenos de la pintura en pos de la apariencia de la pintura, o sea, en pos de la ilusión pictórica, y a la vez cómo eso se relaciona con la pintura y la sociedad. O sea, está haciendo como un doble movimiento ahí que está súper interesante. Hace poco él me mandó un paper que estaba buenísimo, que fue de los papers sobre técnica pictórica más interesante que leí de alguien de Córdoba. Y nada, está bueno. Está bueno. Sí, está re bueno. Contame de Coexistente. Ah, bueno, ese es un proyecto que participó Manuel también y Ailen Krusta, que nada, nos invitaron en realidad a raíz de esta muestra ahí en Buenos Aires de Sinestesia, uh-huh, que conocí a un sujeto, un chico que estaba viviendo en Miami y justo se abría una galería y lo habían invitado a él a participar, a que hiciera un proyecto relacional, porque la galería era justo una galería que se abría en medio del auge ese de las experiencias relacionales, ajá, y unir las Américas todas, ¿entendés? El bicentenario, América del Norte y América del Sur. Claro, todas las manos todas. Sí, toda una cosa así. Y bueno, nos invitaron a participar y no quisimos desaprovechar. Claro. Y bueno, además te da una chapa, porque cuando yo veo Miami, proyecto, digo, ay, pues, oh. Miami es así. Pero encima Miami es como un centro que no es el centro artístico por excelencia, sino que es como un centro hiperconsumista. Es claro, así como comercial, digamos. Claro, es como el shopping, es el shopping del arte, ¿viste? Ahí está, claro, el Art Basel Miami, todo eso, que son así como grandes shopping, supermercados de arte, para gente rica que va de vacaciones. Que ¿Tenés fotos de Coexistente en tu Facebook? Sí, acá no las traje, pero sí en el Facebook hay fotos de Coexistence Project, así se llamaba. Y bueno, nada, era la propuesta era hacer obra interactuando a artistas norteamericanos y sudamericanos. Me da gracia la cara cuando dice interactuando. Bueno, y entonces cada uno con un artista de allá elaboraba una obra. pero estuvo bastante bueno porque fue raro darnos cuenta que nosotros estamos repletos de vicios académicos, sobre todo nosotros tres, que somos como de una onda así, que nos interesa también lo académico, o sea, la investigación en artes y todo eso, y los chicos de allá que estaban como en otra onda totalmente, o sea, en la onda de hacer arte contemporáneo, en eso, una onda que es casi decorativista o sí, es como que experimentan el arte como de otra manera, de una manera mucho más impregnada de consumo. Pero estuvo re interesante la propuesta porque, o sea, aprendimos cosas. Yo por lo menos aprendí muchas cosas y supongo que eso también. Claro, es lo que hablamos en el corte, el arte relacional está bueno cuando lo relacional es efectivo, cuando lo relacional es real, claro, y no una claro. Chapa. Sí, o sea, está bueno conocer a artistas para mí. A mí, yo... Está bueno relacionarse. Sí, sí, aparte, como es tan dispar todo lo que existe en el arte, claro. Es como que conocer otros modos de producción, otros modos de pensar... te ayuda a darte cuenta de cómo está el panorama artístico en el mundo. Sí, sin ir tan lejos, Buenos Aires. Hace poco estuvo Manuel Kohl contándonos acá de una experiencia de residencia en Buenos Aires, en un espacio nuevo. Y bueno, él nos contaba esto de que, vamos a decir, tenés por ahí este problema de los vicios académicos. Uh-huh. Allá casi todos los artistas son... fuera de la facultad, fuera del IUNA, claro. Son talleres de artistas, otra forma de producir, otra forma de, claro, sí, de sí, ser sí. Artista, ¿no? Nada que ver con académico. Y pensaba que vos me decís nosotros tres, es cierto, ustedes son como un grupo, o por lo menos yo desde el imaginario, desde afuera, ¿no? Los tengo identificados como un grupo que producen cierto tipo de obra, que piensan de cierta manera, mucha. Uh-huh. y vos sentís que en algún punto es un inconveniente o un vicio, como decís vos, que tenés algunos... No, o sea, hay vicios académicos, pero no necesariamente tienen que ser vicios malos. Claro. O sea, sí, obviamente en toda comunidad creo que sucede eso, de que hay grupos que se interesan por unas cosas, sí. Y se juntan, hay grupos que se interesan por otras y se juntan. Sí. Y bueno, yo por suerte conocí a los chicos que a Guillermina Bustos, Jimena Elías, Paz Chacén. Claro, Guillermina Bustos, que trajo por la muestra de videoarte de Diego Piñeros del año pasado, que hizo Diego Piñeros y uno de los residentes de Casa 13 el año pasado. Su proyecto fue una curaduría de videos. Y Guillermina respondió a la convocatoria, o fue convocada, no me acuerdo, trajo un video. Y lo que Diego nos contaba es que fue la única que trajo una fundamentación muy grosa, y muy larga y muy compleja, de su video. Claro, sí, sí, sí. Y sí, es como particular de ustedes. Sí, somos los ñoños. Los ñoños. No, pero sí, es verdad, es verdad. Y por suerte que nos encontramos, porque si no quizás se diluye todo eso, ¿no? No, y por suerte que saben hacer de eso su potencia y no su traba, digamos. Claro, sí. Porque sí, muchos otros por ahí se sienten tan academizados que les dificulta en vez de ayudarles. Claro, claro, sí, sí. Igual a mí, o sea, si bien me interesa lo académico porque me interesa conocer lo mejor que pueda lo que hago, yo tengo pensado seguir haciendo todo desde la obra, digamos. Claro. O sea, seguir haciendo obra, que me parece la forma más efectiva de conocer el arte siendo artista. Claro. Por ahí, viste, hay algunos que se enfocan mucho en la investigación y se van y se apartan de la producción. Claro. O por ahí no se apartan, o por ahí la investigación también es una forma de hacer arte en algún sentido. O sea, en esto de la pluralidad. Sí, la investigación, la crítica, la gestión. Uh-huh. Es posible, como actividad artística también, a veces muy densa. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que nosotros, este grupito de amigos, vamos por ese camino. O sea, por una producción de obra que a la vez es siempre conocimiento, investigación, intentar conocer más acerca de este objeto. Claro. Final perfecto. Final feliz. Y bueno, muchas gracias por venir, Juan. Y nada, vamos con música. Vamos con música, nos despedimos. Tenemos para el programa que viene a los chicos de Residencia, Julia Tamañini, Juan Paz y Emilce Barbosa, recién llegados de Lima, del encuentro de la red de residencias, con mucha info, con muchos proyectos, y nos van a estar contando eso el lunes que viene. Bien, el domingo a las 9, como ya dijimos al principio, les contamos al principio, el programa de la gente de cine. Sí. No sé cómo se llama. Que todavía no tiene nombre. Así son. Bueno, eso. Muchas gracias por estar ahí. Y saludos a todos. Y Julián, gracias por operar. Saludos. Bueno, chao, chao. Nos vemos a lunes. Chao, suerte. Agosto, Joto, Perra.